El que tiene moca no se equivoca. No se equivoca. Para entender mejor, Edgardo Moca analiza la actualidad en todo su encuero. Yo, Mauricio Macri, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y honestidad el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar con fidelidad la Constitución de la Nación Argentina. Si yo no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Muy bien, ¿y qué dice el Clarín, señora de Clarín? Bueno, hace toda una crónica bajo el título Macri juró como presidente. Ah, eso es real, eso es bien. Eso sí, bueno. Pero la verdad, es una noticia. Va contando que a las 11:35 Macri y su esposa bajaron en las escalinatas, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces dice, y 2 minutos después, Michetti juró por Dios y la patria, ahora sí le llegó el turno a él. Dice sí. La crónica de Clarín. Entonces pone un entrecomillado, que quiere decir, para los que trabajan en gráfica, un textual, un SIC, y pone: yo, Mauricio Macri, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con honestidad y patriotismo, hacer observar con fidelidad la Constitución de la Nación Argentina, si así no lo hiciera, que Dios y la patria me lo demanden. Con lealtad y honestidad. Pará, vamos a buscar. Clarín acá dice, a ver, ¿cómo con dice honestidad Clarín? Y patriotismo, Abella. Con lealtad y honestidad. No, Clarín dice, ponelo no. Ponelo bien, Abella, vamos. Bueno, se equivocó, bueno, Macri, sí, chico. Con Clarín, lealtad y honestidad. Bueno, a mí me parece bien igual, que no ande volaseando. La lealtad. ¿Cómo anda, Mosca? Yo bien, tranquilo. Es muy medio contento de la experiencia de ayer. Estuvo bueno ayer, Estuvo lindo. La primera vez que una tribuna multitudinaria vocea el título de un programa. Es loco eso, ¿no? Es loco, sí, me emocioné mucho. Está bien eso. Es una expresión de rebeldía. Es ¿lo una de 678? Claro, es una expresión de rebeldía porque se junta. Yo creo que cuanto más se ensañen contra, no contra nosotros como personas, sino contra ese símbolo, van a hacer crecer ese símbolo, porque finalmente nosotros no hemos justificado de ninguna manera la campaña que se hace. Pero cambiemos de tema, porque no. Bueno, no, cambiemos de tema. Yo mismo lo puse el tema, pero saquémoslo. Pon el tema, Alpe. Bueno, pongo el tema. Dale. Primero, que lo que decíamos al principio del programa, que no hubo un caso anterior de un presidente que se despidiera del gobierno en un acto extraordinariamente multitudinario. O porque los que tenían el apoyo popular se tuvieron que ir echados por los militares, o porque defraudaron ese apoyo popular y se fueron en helicóptero. Claro, exacto. Claro. La primera vez, y mirando hacia atrás, incluso hasta el golpe de Irigoyen. Irigoyen mismo no tuvo apoyo cuando lo echaron los militares. Menem se fue con bastante apoyo, Alpe. No, pero no hubo un acto. No, de esta naturaleza, para nada. No, digo, esta puesta en escena que vimos ayer, espontánea, en su absoluta mayoría, porque coincidirás, sí, que habría un 15% de gente agrupaciones y un 85% de gente espontánea. Sí, totalmente. Eso no se vio nunca antes. Totalmente. Aparte, a mí me pareció impresionante en el número. Yo he estado muchas que fueron todas espectaculares y no puedo comparar, pero ayer la imagen que uno tenía cuando la televisión enfocaba el conjunto era una cosa extraordinaria, ¿no? Y el entusiasmo y la emoción que latía ahí, uno sentimos mucho, seguramente a ustedes les ha pasado mucho el calor, la emotividad, el amor. A mí me parece que es una de las grandes jornadas que yo he vivido. Sí, un desmayo junto donde yo estaba, una mujer se desmayó, es decir, había un calor, pero además la opresión de la masa, ¿viste? Sí, estábamos apretados, apretados. Y hay que decir que había gente angustiada también, ¿no? Porque la verdad es que había rostros de cariño, de agradecimiento. Pero no era lo que marcaba la... Porque podría haber sido un gran llanto. Yo cuando fui digo, bueno, ¿con qué me voy a encontrar? Capaz que somos 500.000 tipos llorando. Pero no predominaba. No fue el humor de la multitud. Yo creo que es distinta la tristeza de la desesperación y la y la histeria. Y ayer había tristeza, tristeza legítima que todos compartimos, ¿no? Y yo creo que fue una... un acto político que, por supuesto, el hecho de que hoy haya asumido Macri como nuevo presidente lo hace pasar del centro de la escena, pero ya no como persona que adhirirá a este proyecto que encabeza Cristina, sino como analista político, que también soy, aunque no lo parezca. Ajá. Hay que decir que esas son datos de la realidad, expresiones, experiencias de la realidad que deben ser muy tenidas en cuenta por unos y por otros. Por unos, por otros y por otros. Es decir, en primer lugar, por los que acaban de asumir el gobierno. Es un mensaje de que no se equivoquen, de que esto no fue una moda pasajera y un relato ingenioso que engañó a una muchedumbre, sino que sentó raíces afectivas, políticas e ideológicas muy, muy fuertes. Para los que compartieron el proyecto político de uno u otro modo y creen que es el tiempo de bajarse del caballo y buscar otras monturas, también es un llamado de atención. Uh-huh. Y para nosotros, los que estuvimos, los que estamos y vamos a seguir estando, es un llamado a la reflexión de que no cabe en momentos como este la sensación de desesperación ni la sensación de reproche y de querellas neuróticas que proliferan por aquí y por allá, que suelen ser, las querellas neuróticas suelen ser el pasaporte para el cambio. Ahora que está muy de moda la palabra cambio. ¿Qué es una querella neurótica? La querella neurótica es si hubiéramos hecho esto, si vos hubieras hecho esto y hubieras hecho lo otro, claro. Y lo demás allá, estaríamos nosotros festejando. Es como es como el partido de fútbol, ¿no? Si el 9... en lugar de tirarla a la tribuna, la pone al lado del palo, estaríamos festejando. Y la historia se hace así, la historia de todas las circunstancias de competencias y de luchas tan parejas como finalmente fue la que determinó el balotaje. Yo no quiero con esto esquivar el análisis crítico de las cosas que se podrían haber hecho mejor y no se hicieron, pero eso tiene que ser un lado del asunto. Yo creo que después de 12 años de dar vuelta a la lógica de un país, quedarse solamente en el instante final, que en algún momento llegan los instantes finales, ¿no? Porque la democracia liberal tiene esas reglas de juego donde hay partidos políticos y operan fuerzas distintas y se producen avances, retrocesos. Eso es parte de la lógica, la idea de que este proyecto y Cristina iba a gobernar siempre. No era una idea realista, es una idea profundamente de mucho fervor, de mucho amor, pero no es realista. Esta idea de la Cristina eterna nunca fue una realidad, no solo porque la Constitución lo impedía en este caso, sino porque además hay una regla de juego de cambios en la conciencia y en el estado de ánimo de la sociedad que hay que apreciar como propias de la democracia. Nosotros no podemos renunciar. También me parece que ayer alguien decía que junto con el sentimiento muy fuerte hacia Cristina y la gratitud por lo que ella representó y todas estas políticas, estaba la alegría de reconocerse como un sujeto colectivo. Claro. Somos, mirá todos los que somos, mirá qué potencia tenemos juntos en esto. Sí. Y me parece que eso es una respuesta también a las ideas de fin de ciclo, por supuesto. Exacto. Es decir, es que hay un sujeto colectivo que está ahí presente y no por simplemente recuerdo y despido lo que se fue. Hay una señal de que hay una mitad de la sociedad, de alguna manera, que no se maneja con los códigos de los medios dominantes, que no se sigue, no su agenda no es la agenda de los medios dominantes. No le cree a Clarín. Seguramente lo ven, Clarín, lo escuchan en todas las reparticiones públicas, sí. Es increíble, todos está puesto en Clarín y la todos televisión. Leemos Clarín. Esa es la parte de abajo de la experiencia de anoche, de ayer. Porque después hay una parte de arriba del escenario, centralmente de la protagonista principal, de Cristina Kirchner. No sé si eso se ha comentado mucho, porque no soy consumidor en masa de comentarios, pero yo creo que la Cristina que habló ayer no es una Cristina que se va a ningún lado. Es una Cristina que dice, yo miro a los ojos de los 42 millones de argentinos y miro con orgullo y con satisfacción. Ojalá que el presidente que está por asumir pueda ser así dentro de 4 años. Y la idea de defender, la idea de sostener, la idea de bancar lo que fue un proyecto político, la idea de que esa idea de que se puede perder pero el horizonte siempre está adelante y que lo que no se puede hacer es disgregarse y la idea de que el pueblo argentino no se desuna, muestran a una líder presente, a una líder que seguramente, calculo yo, tendrá unos meses de retiro político que no es solamente para ir a descansar, que además lo debe necesitar, como cualquier ser humano, sino también estratégico. Es decir, hoy Cristina no es una persona que pueda mañana salir a opinar sobre lo que hace o deja de hacer Macri. Me parece a mí, arriesgo esto, y vamos a tener una etapa de abstinencia de la palabra de Cristina muy muy evidente, muy muy probable, digamos, ¿no? Aparte, Cristina y podría haber hecho un discurso súper emotivo y habernos dejado todos tirados y abrazados y llorando. Claro. Hizo un discurso bastante frío, hizo un discurso político, claro, político, de racional, combate, digamos, y si se quiere emotivo, pero no hubo ningún golpe bajo, no era una despedida desgarrada. En general Cristina tiene una emotividad intelectual. Yo no he conocido ninguna discursividad política de la naturaleza de Cristina, lo digo con sinceridad. Perón tenía eso, pero Perón tenía la frase seca y fuerte, tenía esa tonalidad militar en la apelación popular. Néstor tenía una forma mucho más campechana, con muchos menos imbricaciones intelectuales, tenía una forma más directa de decir algunas cosas, con más consigna, con más, si se quiere, con más punch en la definición de lo que decía. Pero Cristina, se puede tranquilamente, si uno se abstrae de que está en una plaza despidiendo a la presidenta, se puede seguir el curso de la retórica de Cristina desde un punto de vista absolutamente racional, intelectual. Sí. Todo lo que dice tiene una complementariedad interna, una armonía interna notable, además de una persona que no está leyendo y que nunca lee sus... No, que tiene la mente organizada para eso. Y yo pensaba también otro aspecto. Esto se puede leer también en términos políticos. ¿Cómo no leerlo en términos políticos? Como un primer paso en la discusión del liderazgo a futuro. Quiero decir, todo el mundo está diciendo, ahora que el peronismo está en la oposición, va a venir la discusión de liderazgos, ¿no es cierto? Donde Scioli se apunta desde un lugar de dialoguista, yo tuve la mitad de los votos, Massa se apunta desde un lugar, yo tengo 5 millones de votos, desde un lugar distinto y cuestionador del liderazgo de Cristina. Y Cristina misma está mostrando, cuando se discuta quién puede ser líder, esto es un dato, lo que pasó ayer. Sí, sí. Es un dato. Así es. Hubo cientos de miles de personas movilizadas en el último día de gobierno de Cristina. Es un dato para la discusión. Es un dato gordo. Un dato gordo. Vamos, hacemos la tanda y a la vuelta comentamos qué pasa con los liderazgos. Ya venimos. Okay. Si lo estás disfrutando, no nos equivocamos. Felices fiestas. Es el deseo de los que hacemos la radio pública. Tenía un bloqueo para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa. Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante. Me llamaban de abuelas para que me acerque. Bueno, sí, ya voy a ir, y bueno, iban pasando los días. Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido. Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico de quienes me habían criado. Estaba buscando mi verdadera historia. Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer. Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto. Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo, 011-4384-0983, www.abuelas.org.ar. 4 de la tarde, 49 minutos. Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento, Agenda. Jueves 10 a las 19, Ciclo Sixto Palavecino recibe a Mitty Miles con su nuevo disco Semillas. Transmite Radio Nacional Folclórica, FM 98.7. Viernes 11 a las 19, vení a presenciar la grabación del programa de Sadaic junto a Walter Ríos y Lina Avellaneda. Invita Radio Nacional Folclórica, FM 98.7. Sábado 12 a las 14, Damián Sánchez recibe al Coral de las Américas y el Grupo Instrumental de las Américas. Transmite Radio Nacional Clásica, FM 96.7. En el Auditorio Hugo del Carril, entrada libre y gratuita, Maipú 555. Auditorio Nacional, cultura en movimiento. Aprovecha el corte de Todos en Cuero. 0810-222-0870. De 270.000 a 300.000 hay unos clics de diferencia. Hacete amigo de Nacional en Facebook. En la radio pública, seguimos con Todos en Cuero. Bien, seguimos acá los últimos minutos del día de hoy de Todos en Cuero con Edgardo Mocca. Póngase. Y los liderazgos. Hablábamos de los liderazgos y que la plaza de anoche no es un dato menor. Hoy a Duhalde le preguntaron cómo viene la mano, qué sé yo. Dijo, bueno, el peronismo, el kirchnerismo pasó. Sí, Duhalde, ahora viene Duhalde, seguro. Sí. Duhalde tiene sueño. Y porque él sacó un montón de votos la última elección, sacó como el 7. Claro. No, mirá, yo creo que nada está escrito. Y no se fue en un acto multitudinario tampoco Duhalde, ¿eh? No, ni entró en un acto. No. Bueno, cuando entró había mucha gente porque había que estar para defender el asunto, sí, ¿no? Y tiene un sentido también, no quiero entrar en esos detalles. Pero a mí me parece que en esa pregunta sobre los liderazgos está gran parte de las apuestas por el futuro, de los cálculos hacia el futuro. Y especialmente en el curso a seguir por el peronismo. La gran apuesta, yo diría, de todo el establishment, no solo del gobierno de Macri, sino de un sector del sector de los poderosos de la sociedad, el gran filo del trabajo de eso del establishment es construir una oposición peronista que constituya un regreso al bipartidismo, entre comillas, tolerante y plural, que excluya del mapa político la experiencia de estos 12 años. Es un objetivo, termino de decirlo y digo, si cumplís eso, la verdad es que sos un campeón. Digo, si cumplís eso, por supuesto, respetando la ley, respetando la libertad de expresión, facilitando que salga página 12, dejándole un lugar a los programas. Si cumplís eso, respetando la ley, sos un campeón. Hasta ahora no ha sido en general la conducta de las clases dominantes atarse mucho a pruritos de tipo constitucional y democrático. Para colmo, el presidente recién asumido acaba de anunciar estos días que va a gobernar por decretos de necesidad y urgencia. O sea, sí, que ahí, yo creo que ahí, y quiero llamar la atención sobre algo. El discurso de Cristina llevaba 2 minutos, a los 2 minutos de juego, diría un comentarista de juego, de fútbol, a los 2 minutos de juego Cristina dijo, lo central es que logremos que se respete la libertad de expresión, que todo el mundo tenga voz. Lo dijo casi como la frase liminar del discurso. Y me alegra y me enorgullece mucho porque con esa opinión coincido totalmente. Y quiero subrayar una vez más que coincido totalmente despojado de la relación que pueda tener esa cuestión con lo que la nata reduce a la cuestión de mi fuente de trabajo, de si voy a trabajar en un maxi kiosco, voy a hacer tortas en mi casa. Todo eso me parece. Yo creo que tenemos, voy a hacer una lateralidad, creo que tenemos que evitar dejarnos llevar por el ruido. Ajá. Por el ruido. El ruido siempre golpea los lugares más tóxicos de la personalidad. Por ejemplo, sale Casero y dice que la presidenta es una sociópata, ¿no? Sí. Una enferma mental. Sí. Yo lo menciono Casero, nada más que es un modelo de salud mental. Exactamente. Casero. Yo lo menciono nada más que para ejemplificar. No me quiero detener en el episodio ni en el personaje porque ya he hablado sobre el asunto. Pero digo, si uno se engancha con eso, se engancha con lo que dice la nata sobre buscar que los de 678 busquen trabajo, con Casero que tira esta cosa y con lo que van a decir todos los días, todas las horas, los muchachos del diario Clarín y del grupo, perdemos potencia, perdemos efectividad, nos entristecemos, nos construimos un odio vano, porque la única cosa que, no digo que justifique el odio, pero sí justifica una energía muy fuerte de cada uno de nosotros es cambiar la patria, es terminar de transformar este país cuando nos vuelva a tocar estar, y crear las condiciones para volver a estar y para transformar la patria. A lo demás no le tenemos que dar bola. Claro. A lo demás no le tenemos que dar bola. A la grasa, desde que se inventó el aceite, no hay que darle bola. Es verdad, porque sobre todo porque a mí me ha tocado pensar con estos personajes, ¿no? Uno tiene, no me sale otra manera de decirlo, y por ahí suena soberbio, o sea, nosotros tenemos al pueblo con nosotros, o por lo menos a una gran parte del pueblo, en la calle, en la vereda. Así es. Y a veces te pones a discutir con un tipo que lo que tiene es una cuenta de Twitter. Claro, claro, claro. Entonces son dos responsabilidades. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Y si en la cuenta... A veces también me engancho y me enojo, Y si en la cuenta de Twitter aparece una idea, creo que está bien detenerse en esa idea y conversar con esa idea, aunque venga de un tipo que piensa lo contrario. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por nosotros y por ellos. Invitarlos a los tuiteros subversivos que estaban siempre pendientes de qué hacía 678, aunque nunca, por cierto, lo miraban, según ellos, y salían a chicanear, a provocar, a descalificar. Eso no permite ningún diálogo. Pero nosotros tenemos que forzar a los que piensan que los CEOs de las multinacionales van a hacer un gobierno a favor del pueblo, tenemos que invitarlos serenamente y fraternalmente a conversar. Ajá. En base a qué experiencia histórica dicen eso, muchachos. Yo voy a respetar la elección y el triunfo de Macri, voy a respetar las instituciones, cuando me toque votar voy a votar, pero no me pidan que salga a decir en radio y televisión que confío en que sea bueno para el pueblo un gobierno donde están los CEOs de Shell, los capos de las coordinadoras rurales argentinas. No hago la lista porque es casi todo el gabinete y no quiero ofender a nadie, pero digo, me van a convencer hasta... Yo tengo 63 años, viví siempre en la Argentina, conocí la época de la proscripción del peronismo, la época de Onganía, la época de la lucha de los 70, el golpe de Estado, el alfonsinismo apretado por los milicos y por las multinacionales y por el grupo Clarín. Viví la ilusión de la convertibilidad y el crack neoliberal. ¿Cómo me van a convencer a mí de que un gobierno formado de esa manera va a traer mejoras, va a traer una Argentina mejor? A mí no me pueden convencer, convénzanse entre ustedes. Ahora, si quieren conversar conmigo, pongamos reglas de juego discursivas honestas. Yo sé que en el caso mío no pueden tener ese gesto, porque yo soy un kamikaze mercenario del gobierno de Cristina y estoy en el programa que corrompe la mentalidad de la juventud argentina. Pero sacándome a mí del asunto, si quieren conversar, conversemos seriamente, conversemos sobre la historia del país, conversemos, si quieren, los católicos, que los hay muchos entre los admiradores de Macri y del macrismo, discutamos un día la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, conversemos sobre el texto, a ver qué dice del capitalismo financiero, qué dice de la propiedad de la tierra, qué dice de cómo se envenena la tierra sobre la base de la excluyente afán por el dinero. Conversemos sobre eso, porque si no, lo que estamos haciendo es intercambiando chicanas. Yo no pierdo tiempo en intercambiar chicanas. Yo creo que nadie de nosotros tiene que perder tiempo en intercambiar chicanas sobre si dijimos esto, sobre el lapsus, sobre esto, sobre... No, conversemos seriamente. Y si el propósito que hoy enuncia el presidente, que dice que la verdad es lo que nos va a unir a los argentinos, sí, una frase que yo suscribo, hay que despejar las mentiras del grupo mediático que permitió que Macri esté sentado donde está sentado. La primera tarea de un luchador por la verdad es establecer una agenda crítica del grupo Clarín, de cómo surgió el grupo Clarín, de cómo se quedó con el Canal 13, de cómo se quedó con Papel Prensa, de cómo la familia Macri se quedó con los contratos de la dictadura militar. Y si hacemos esa agenda de la verdad, por supuesto que eso nos va a unir a los argentinos. Quizás algunos argentinos puedan quedar afuera y algunos argentinos deberían estar pagando la responsabilidad. A los grupos económicos, al grupo Clarín y al grupo Macri, la dictadura militar les perdonó las deudas, todos los que estamos sentados en esta mesa pagamos las deudas de esos grupos económicos gracias a un decreto cuyo ideólogo fue Domingo Cavallo. Y después volvimos a pagar las deudas cuando se especificó la economía en el año 2001. Claro. Esa es una verdad que yo quiero decir. ¿Están dispuestos a conversar sobre esas verdades? Yo no tengo ningún arma arriba de la mesa. No soy guerrillero ni provocador. Simplemente digo, vamos por la verdad. Vamos por la verdad de las cuentas en el exterior que tiene Kicillof, vamos por la verdad de las designaciones, vamos por la verdad de las millones de mentiras que dijeron en estos años. Si esa es la agenda, me pueden contar a mí. Después tendré diferencia en otra, pero por la verdad vamos. Vamos a discutir el programa 678 y elegime vos Lombardi, el programa, el día, la hora, el año, y lo miramos, a ver quién dice la verdad y quién miente. Me anoto en esa propuesta. ¡Grande Moca! Genio.